Sí, de forma parcial están respondiendo, como le digo, tenemos incluso audiencias de conciliación entre martes y miércoles en las instalaciones de la cooperativa con diferentes instituciones, así como personas particulares que nos solicitan conciliaciones previas antes de iniciar cualquier acción judicial. Eso demuestra la voluntad y el compromiso que ellos tienen. Al mismo tiempo, ellos aceptan que tienen obligaciones que en su momento, por diferentes motivos de conocimiento público, que no cumplieron. Uno, porque el estado o la situación que se encuentra la cooperativa.